Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En contrapunto a las elipsis y metáforas que buena parte del rock argentino había elegido para referirse a los violentos años 70, Papo y Alejandro Medina optaron por plasmar esa atmósfera oscura con un sonido rudo, pesado y directo, inédito hasta ese momento en el país. Esa es la historia de Aero Blues, el trío que Napolitano y Medina formaron en 1976 junto al baterista brasileño Rolando Castelo Jr. y que un año después grabaría su único disco. Escuchamos ahora en larga duración Aero Blues de Aero Blues. ser el mismo, equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meter. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En 1976, y tal vez intuyendo lo que sobrevendría, el bajista de Manal y la pesada Alejandro Medina convence a Papo de viajar a San Pablo, Brasil. Al respecto, Papo comentaba: allá formamos Aero Blues en el medio del quilombo infernal que es San Pablo. Había una mueblería y Alejandro quería ensayar ahí y yo dije: no, es imposible hacer música acá, en este quilombo. Tenemos que ir a un paraíso. Es entonces que aparece un excéntrico empresario que solventaría el proyecto. Dicho Playboy, según palabras de Medina, puso a disposición de los músicos argentinos una finca en Curitiba donde tomaría forma Aero Blues. Tiempo después, en 1977, Papo, Medina y Castelo viajarían a Buenos Aires a grabar el disco que estamos escuchando. Continuamos escuchando en larga duración Aero Blues de Aero Blues. Yeah! larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Es porque estuviste con una divina. Y ella te dijo que hoy vendríamos a buscarte. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Durante todo el disco, que contiene 10 canciones compuestas por el trío, la soledad, la violencia y cierta ansia de lucha contra la opresión y el monstruo del Estado represor, sobrevuela permanentemente. En las canciones compuestas por Papo, especialmente, se trasluce una época oscura y asfixiante. Completamente nervioso y tema solísimo, pero sobre todo Vine cruzando el mar y Nada estoy sabiendo, temas que escucharemos a continuación son muestra de ello. Continuamos escuchando en larga duración Aero Blues de Aero Blues. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Me preguntas por qué en el cielo nubes ves. Me preguntas por qué hay tanta violencia. Nada es La atmósfera ultra represiva de 1977 hizo que el baterista Rolando Castelo Jr. decidiera volver a Brasil, lo que truncaría la vida de Aeroblues. El grupo había llegado a presentarse en vivo, aunque con poca afluencia de público y no muy buena recepción en la prensa. En 1978, Papo y Medina reflotan Aeroblues, incorporando Claudio Pesavento en teclados y Gonzalo Farrugia en batería. El grupo se presenta en Mar del Plata tocando temas del disco y algunos nuevos, pero no prospera a pesar de las buenas críticas de esa época y Papo decide regresar al formato de Papo's Blues. Escuchamos hoy en Larga Duración Aeroblues de Aeroblues. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Un disco, todos los temas. Larga duración,